jugo, recién sentidas. Verás que todo es mentira. ¿Recuerdas tú aquella tarde gris en el balcón aquel donde te conocí? Yo te miré en un beso feliz que nos dimos tú y yo, sembramos nuestro amor. ¿Recuerdas tú? La luna se asomó para mirar feliz nuestra escena de amor. Hoy ya no estás y lleno de dolor, un sol en el balcón, suspiro por tu amor. Tú volverás, porque te espero yo colmado de ansiedad. Y me darás tu amor igual que ayer, que le van con aquel, la luna brillará. Y me darás tu amor igual que ayer, que le van con aquel, la luna brillará.